Los silencios del río de la Alhambra. El río que corre cristalino rozando las murallas de la Alhambra entre álamos y zarzas escondido, es espejo y abriga en su alma los silencios y secretos más bonitos. ¿Cuánto saben y proclaman las aguas de este bellísimo y transparente río, ruiseñor enamorado de Granada? Con frecuencia se le veía por las orillas del río Darro, siguiendo el trazado de las sendillas que por esos lugares iban en busca de su rincón pequeño, porque con este nombre era como él siempre llamaba al solitario balcón frente al río. Pequeña repisa natural, alzada en una de las laderas umbría o solana de la Alhambra y donde reinaba siempre un gran silencio, tanto que hasta parecía que ni siquiera el tiempo por allí pasaba y las personas tampoco. Solo él, cuando cada tarde llegaba, se acomodaba en lo más alto, siempre donde la hierba se extendía en alfombra, no lejos del viejo almez y alzado en la ladera. Y en este punto concreto, mirando al río, sumido en hondo silencio y quietud, se quedaba, a veces horas y horas. Muy pocos lo veían, aunque sí muchos lo conocían. Vivía en las partes bajas del barrio del Albaicín, no lejos de la Alhambra, y por eso estaba enamorado, no tanto del gran castillo como sí del río Darro, amigo inseparable de estas torres y murallas. Las aguas de este río, su rumor al saltar por la corriente, sus silencios remansados en los charcos y la luz que siempre con la corriente jugueteaba, era lo que a él más le divertía y alimentaba. Solo de vez en cuando, algún conocido se le acercaba, cuando lo veía recogido en el mirador de su rincón pequeño y comentaba: debe ser algo muy grande lo que cada día descubres tú en las aguas de este río. ¿Por qué lo dices? Tanto rato aquí sentado, un día y otro y siempre frente a estas aguas y como ajeno a cuanto te rodea, es por algo que los demás no sabemos ni adivinamos. Y en alguna ocasión él les respondía: es mi secreto personal, pero sí que me alimento y me sacio de algo que nadie ni nada puede darme por ningún lado en este suelo. Y a veces, en aquellos momentos o cuando la tarde caía y el sol se iba apagando, aparecía la niña, de pelo negro, cara redonda y cuerpo menudo y frágil como un soplo de viento. Él siempre se le quedaba mirando y esperaba. Ella, un día y otro y casi siempre por las tardes, se paraba en un punto concreto del río, donde las aguas se remansan y parecen más puras que en ningún otro punto. Miraba para el lado de la Alhambra en lo más alto de la colina y la llamaba: mamá, asómate a la ventana que quiero decirte algo. Y nadie se asomaba, ni a la ventana, ni a la puerta, ni a ningún otro lado. Pero ella, después de un rato, esperando una respuesta, otra vez la llamaba: mamá, ¿dónde te has metido? Y pasado otro buen rato sin que nadie apareciera ni contestara, La pequeña daba media vuelta, en silencio subía por la torrentera y cabizbaja se iba a su cueva, meditando. Nadie sabía qué. Tampoco nadie parecía verla ni saber quién era ni lo que en su corazón palpitaba. Pero él, desde el balcón pequeño alzado en la ladera y frente al río, sí la observaba en silencio. Y a veces se preguntaba, ¿quién será esta niña y por qué tantas veces viene a este río en busca de la madre que nunca se presenta? Y como nadie tampoco respondía a esta pregunta, allí, en su silencio, frente a las cristalinas aguas del río, seguía quieto, como ajeno por completo al mundo que le rodeaba, aunque sí parecía alimentarse de las purísimas aguas de la corriente. A sus espaldas, también siempre silenciosas y muy hermosas sobre la colina, emergían las torres y murallas de la Alhambra, como mirando con el irse las aguas del río y como meditando y diluyéndose en el silencio y los imperceptibles pasos del tiempo. ¿Quién era él y la pequeña del río que tanto necesitaba de la madre que nunca aparecía? ¿Qué misteriosos secretos eran los que en el corazón de uno y otro palpitaban y por qué la Alhambra sí parecía conocerlos y arroparlos desde su eternidad clavada? También yo sé dónde está y cómo es exactamente el rincón donde cada tarde se sentaba frente al río y abrazado por el más limpio de los silencios. Conozco el sitio que en forma de balcón se eleva cerca del río Darro, pero no voy a descubrirlo. Ahora sé que el lugar tiene algo de sagrado porque pertenece al universo de lo eterno y por eso nadie debe nunca mancharlo. Le pertenece, y también al río, como algo único y para siempre, ya que fue y sigue siendo su especial trocito de cielo.